ti al final. Es estos Ronins. Sí, también tenía que retomar ese chiste, ¿no? Sí, digo, honesto, ¿no? Honestamente. Ya no tienen nada. Exacto. Sí. Aunque también. Con respeto para la, como la gente Han Solo, que no guste, güey, es como Boba Fett. Llegan a tener mucho peso y mucho impacto, pero al final la parte central de Star Wars y lo que le agrega vamos, por eso no es simplemente una película de peleas en el espacio con rayos láser, mm-hmm. Es la idea desde estas armas, por eso no es de Bob Rogers, casi míticas, ¿no? Exactamente. Digo, Boba Fett salió 5 minutos en lo que es el episodio 5 y 6. Sí. En total, 5 minutos, y se volvió un personaje de culto. Bueno, porque su, figura de Chen está bien chida, por lo que se hizo del culto. Sí, era de las figuras más chidas. Sí, claro. No, y esa nave impacta muchísimo. El Slave One, güey, yo creo que es de las mejores naves en figura de acción. Juguetitos es de las más chidas. Lex Wing no tiene más, yo sigo siendo gran fan. Luego, si hacen el spin-off de Boba Fett, ¿quién no la va a ver? Claro. Yo. Él es un personaje que naturalmente se presta para hacer un spin-off, pero no me acuerdo su origen. Su origen ya nos lo contaron, ya sí, ¿no? Ya, por eso está todo el episodio. Más bien yo quiero ver la idea de no, ni siquiera verlo sin casco, no necesitamos saber si es el mismo niño o no lo es. No, o sea, no necesitas más, ya necesitas simplemente... Porque era lo que se especulaba, ¿no? Que en el episodio 1 era el niño amigo de Mal. Híjole, eso sí estaría muy... Ah, ojo, yo... No, porque lo ves a partir del episodio 2. O sea, cuando te cuentan que es un clon de este otro caza recompensas. De Jango Fett, de Jango Fett. O sea, ya no necesitas contar el. Sí, ya se acabó. Es un clon, sí, toda madre. Se sí, acabó. Siempre vivió. O sea, el molde es Jango. Sí, tú eres el clon más exitoso. Se acabó. Es Jango Unchained. ¿Jango Unchained? ¿O Chango? Chango Unchained. ¿O Ñango? Ñango. Ñango. Esa es la versión porno, ¿verdad? Chango Unchained. Chango Unchained. Algo así. Pero te digo, ahora, yo honestamente, si no concibo hablar de Star Wars sin espada láser, sin la fuerza, sin Jedi, sin lucir. No, digo, es una parte central. Digo, yo honestamente, los que no lo dicen, Rogue One no me interesa. Va a ser sin espada láser, pero no, pero es yo creo que esa es la idea, mostrarte fílmicamente el mundo de Star Wars en el que son totalmente ajenos ya a ese mundo de conflicto. Porque además, alguna idea. Los Jedi quedan como una lejana memoria, pero de hecho Sith, nunca escuchas en la trilogía original la palabra Sith. No, Sith para mí es desconocido hasta la nueva. Exacto, o sea, nunca lo escuchas. Nunca escuchas el nombre del emperador Palpatine. Cuando habías leído los guiones o algunos de los cómics o novelas, sabías que eran los nombres y que eran caballeros y que eran los Dark Lords of the Sith, pero nunca lo mencionan en la trilogía original. Y de hecho, veamos qué es lo que pasa también en la nueva trilogía, en los nuevos episodios, porque al final el villano, el que aparentemente es el villano, se llama Kylo Ren, no es un Sith. Entrada, ¿no? Sí, es confirmado esta orden que son los, ¿cómo se llaman? No sé si estén los... No, pero los Inquisitors. Posiblemente. Es lo que parece, ¿no? Que habían dicho. Las nuevas caricaturas que al parecer tienen que ir o irán muy alineadas hacia lo que sean las nuevas películas, pero. Y los Inquisitors se supone que son así los mega mala madre, ¿no? ¿Eh? ¿Y los Inquisitors eran así mega mala madre? No, lo que pasa es que existe la idea. Al final, como en todas las caricaturas, necesitas a alguien con quien madrearse con espadas láser. Okay. Y no puedes decir que es un Sith porque nada más hay dos. Entonces empezaste a crear figuras. Solito te jodiste. Que medio llegan, pero al final el grado de realmente un Dark Lord of the Sith no tiene ni conocimiento realmente sobre la fuerza. Pero hay muchos que pues tenían cierto conocimiento, o sea, cierta idea la movían, que ¿no? lo utilizaban. Que por eso existen también las brujas de Dathomir, ¿no? Que eran brujas que utilizaban el lado oscuro de la fuerza. Pero incluso en uno de los mejores cómics que hay, que es el de Darth Maul, Darth Maul termina enfrentándose a una de ellas, que ella cuando se da cuenta de lo que, o sea, ella conoce el lado oscuro de la fuerza, pero cuando se da cuenta de lo que él es, que no es simplemente alguien que conoce el lado oscuro, que es un Sith, sí. O sea, ya llega a un grado mucho mayor que se pensaba que no existía, o que ya no había habido, entonces... podrán sacar personajes de ese tipo, quién sabe, ¿no? Que por eso se especula, ¿no? Es cierto que Kylo Ren no se llama Dar Mierdas, o sea, es un Sith. Me encanta como solito, o sea, toda la solemnidad del desdichito. Dar Mierdas, whatever. Por eso te extrañamos, carnalito. Dar mierdux. Dar mierdux, me gusta. Está chido, es dar mierdux. Y además la idea de que la espada, por el diseño, más bien se parece que es alguien que tiene idea, no que la domina. O que busca antiguas reliquias de los Sith. Porque la espada más bien da la apariencia de ser una espada no moderna. Incluso el mismo rayo de luz que proyecta no es tan estable. Sí, sí, no es estable. Entonces, posiblemente es una espada muy vieja de algún Sith antiguo. No sé, esa es especulación, no tenemos ni la más puta idea, pero estaría padre a lo mejor la idea de que vaya por ahí. Sí, a mí lo que me llama la atención es que creo que la van a manejar más en el aspecto de las viejas películas de tipo de combate aéreo, de guerra, de infiltración. No, Juan, posiblemente sí. Se me hace que va a ser así como una película muy al estilo 12 al Patíbulo. No, 12 al Patíbulo, más que Top Gun, más 12 al Patíbulo, más de infantería, sí. Más de espionaje. Sí. 12 al Patíbulo lo vas a ver, yo creo, con Suicide Squad. Con Suicide. Pero yo creo que aquí la idea ¿sabes qué? Star Wars y que los mandan medio a ver si nos salen todos. Había una serie muy buena de los 60, que digo, nadie ha replicado Combate. No, había una serie que se robó. Sí, güey. El original de Wild. Ahí viene Top Gun 2, ¿eh? Que se llamaba Baba Black Sheep. Aquí le pusieron los tigres voladores. Entonces, igual y por ahí. ¿Qué me vas a buscar? A lo mejor. Justamente está muy interesante porque estás hablando de un Maverick, pero ya sería ¿cómo se llama? El entrenador. Estás hablando de un batallón aéreo. Y acá que están hablando de Top Gun, o sea, que parece que va a haber Top Gun ¿cuántos? Pasión y Gloria 2, güey. Recordemos esa gran traducción. Con Maverick. Maverick. Atáscate que hay lobo con la llanta, güey. Pero bueno, poesía urbana, gráfico. Querías rating, ¿no, güey? Yo no mando las paredes. Querías rating, ¿no, güey? Entre otras cosas. Una duda, ahorita que estaban hablando precisamente de Star Wars, ¿cuál es el plan? Porque yo sé que Disney, con esta decisión, quiere sacar una película al año. Pero es una película al año contando estas películas laterales. Sí, claro. Sí, okay, ya. No los episodios como tales. Okay. Los episodios se van a brincar un año y en medio, digamos, va a haber una de estas spin-offs que el título oficial es Anthology. Lo pregunto porque pues no está tan descabellado que quieran replicar la fórmula Marvel donde tienes de 2 a 3 películas al año de ese manejo de franquicias ahora con Star Wars. El año entrante sí va a ser. Pero es el mismo estudio, güey. Te estorbas tú mismo. Sí. ¿Sacas una al mes? Que saque saca superhéroes en verano, blockbuster de verano. Y estas son de diciembre. No, pero aparte del episodio 2 y Pixar y animación 8, perdón, está 8. Confirmado para mayo. Sí, para mayo, ya no va a ser diciembre. Sí, de hecho van a tener conflicto de hecho ahí. O sea, bueno, ¿quién lo dirige? Propiamente entran en conflicto con 2, o sea, Disney solito. Sí. No, el episodio 8 lo dirige. Se me haría raro que JJ aguantara. No, Tomorrowland se estrena la siguiente semana de Brad Bird. De Porque sale Nikola Tesla y es de ciencia. Okay. Y por cierto, Brad Bird, recordemos que confirmó que va a ser el Fantastic Four 2. Digo, los Incredibles 2. Ryan Johnson. El de Looper. Por cierto, ya confirmamos el nombre de Lupita Nyong'a para la trilogía y es como. ¿Era Masca qué? ¿Tabaco? No, pero casi. ¿Cómo es el nombre de Masca aquí? Mascatana. Mascatana. No. Lupita Nyong'o como Mascatana. Chingale. ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! Es totalmente. O sea, y no es la versión porno, güey. Como Hulk. Yo te diría más bien como para que los invitados. Yo insisto que. Si la agarran y la entregan, te doy Mascatana. Un Hulk que no se vea real. Yo todavía no acabo de ver. No seriamente mal, pero sigo sin ver un Hulk que se vea real. En cambio, el planeta de los simios es impresionante, sí, el trabajo de particular, sí, la última es la dos, impresionante. Pinches changos, güey. Y está, me parece increíble chingos, que después chingos de ver eso no se pueden, no, hacer un folk. Vete al estadio este que fue la América, sí, pero está mejor, ¿eh? Me gusta ver la changada. No, fíjate que no. Los simios sigue estando en el Uncanny Valley, esa madre. ¿Cuál? ¿El Hulk? En términos de diseño me sigue gustando más el de Incredible Hulk. Creo que en términos puros de diseño. Sí. Pero ninguno. Ahora, ya es horrible, pues, es, no, no, pero me parece sorprendente que puedas hacer a César en el planeta de los simios, sí, y no puedas hacer un Hulk que se vea simple, o sea, bien, que se vea real. Claro. Sí. A mí, eso me parece sorprendente. Hay ciertos momentos en lo que era Ultron, o sea, la visión, que Hulk se ve como el de Ertex. O sea, no me molesta, no estoy diciendo que sea malo, sino me llama. Ya tiene cara de Rúfalo, ¿eh? Ya cada vez tiene más cara de Rúfalo. Que fíjate, ahora que sí, eso es algo bueno que siempre han hecho con Hulk. Con este Eric Bana, cuando era Shrek en esteroides. Sí. Que de hecho, ojo, en ese Hulk no era nada más la cara de Eric Bana, también estaba la cara de Jennifer Connelly. ¿Sí? Estaba mezclado el CGI, la cara de Jennifer Connelly. Ay. De ¿y eso Bana, por qué no más onda de diseño? Porque era la... Ya sabes, ¿cómo se llamaba este menso, el director? ¿Se me va el nombre? Ang Lee. Ang Lee es una filosofía de la integración y bla, bla, bla, bla, bla. Te lo compro. Sí, el French pudo... No, esos güeyes sí andaban en drogas. O sea, los directores y los productores estaban en drogas cuando aprobaron lo de los perros de gama, güey. No leyeron lo de Bruce Jones, cabrón. O sea, no salía Hall con Bruce Jones, güey. Salió uno... Pero los perros Hall sí salían. Así por el estilo. Ajá. ¿Qué onda, brother? Tenemos acá microvisita. Tenemos al micrograf. Estas son las nuevas generaciones. Es el micrograf. De hecho, ya está puesto para, ya está puesto para diciembre, para Star Wars. Esa es la onda. Todavía no se deja con los Avengers, pero... Va por buen camino. Ahora, por ejemplo, con la de Edward Norton, también era la cara de Edward Norton modificada. Él actúa en la interpretación de Hulk. Y en la última en Avengers, sí se nota cada vez que es más el... Sí, como el que se han ido acercando eso. Y está bien, a mí me gusta, honestamente. Pero bueno. Deja que se despide, Graf. Ya me despido. No, de hecho, ya estamos para cerrar el programa. Vamos, entonces, llamámonos entonces. O sea, tenemos muchas gracias aquí a nuestro Rating 4. Muchísimas gracias por la crasheada. No, al contrario. Digo, sí, porque literalmente veníamos a hacer otra cosa, pero muchas gracias por la crasheada. La verdad, se los agradezco yo mucho. Siempre es un gustazo venir con ustedes. Y pues la verdad también, siempre es buena la cotorreada, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, se los agradezco mucho. No, al contrario, mi Graf, ¿le puedo vender nuevo horario? Sí, de hecho, nuevo horario, aprovecho el comercial. Ya estamos. Te estoy dándolo por. No es comercial, es a ver, güey, anúnciate. Ah, bueno. Estamos ya, cambiamos el horario de la transmisión en vivo. Menos el sábado que entra. Qué bueno que la cambias y la regresas. No, bueno, porque. Es un éxito, compadre. Es un éxito. Bueno, es que vamos a un evento, no puedo hacer el evento. No, hace falta ver más voces. No, estamos ahora los viernes a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Eso es en YouTube en vivo. En YouTube en vivo y obviamente en el podcast, como siempre, religiosamente todas las semanas, ¿no? Uh-huh. En el sitio estamos ahí 24/7, para que se enteren de toda la información, acuadelner.com. Ok, acá muchas gracias al buen Manu que habló, me aturdiste con tanta voz, cabrón. Para que aprendas algunas cositas, por eso. Pues sí, las cositas que andan enseñando ustedes, pero imagínate. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a los chicos de la medianoche. Ustedes salen. Salimos. Por obra y gracia. Búsquenos en algún punto cerca del fin de semana. Lo dejamos así. Pero salen a la medianoche. O a las 3 de la mañana, lo que suceda. Sí. www.estudiolamedianoche.blogspot.com. Muchas gracias aquí a nuestro buen Master Podcaster, el DC. Acá nuestro carnalito, el buen Zico. Qué bueno. Marín. Muchas gracias por haber estado. Ya tan chispas, güey. Por eso te decía ahí, güey, para que fueras pensando qué ibas a decir para despedirte, güey. No, ya fuera de cotorreo. No, sí, es fuera de cotorreo, lo estoy diciendo. No, gracias por habernos dejado participar. Gracias por haber venido, güey. Como dice el Graf, que aquí crecíamos un rato. No, es bueno cotorrear en banda. Es bueno cotorrear en banda. Y también puedo dar nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook como Los Hijos a la Medianoche. ¿A la Medianoche? De la Medianoche. Okay. Y en Twitter como @midnight_sons. Ok. Y Clarky, gracias por sigue vasalizando sí, banda, güey. Sí, sí, no, tú sigue. Agradeceme también la participación especial, imbécil. No, en realidad no, paga mi café, ya vete, cabrón. Bueno, les agradecemos mucho a Presencia y Compañía. Nos escuchan la semana entrante, si este es nuestro rating 4. Y ahora sí, en tus sabias palabras. No, que se despida acá, a ver, ya se ha visto tu rating screen. Dile, papá, ya vámonos. Sí, dime ya. Ah, sí, bueno, está bien. Ya, no, ya, no, ya, no, ya, ya, ya, ya, para filmarlo. No dijo nada, pero me dio beso, entonces ya me voy. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la semana que entra. Vámonos. Vámonos. Fueron 6 bloques. Bueno, de media hora. Es como a la media hora me corta. De ahí tiene que mandar luego el otro. Si se puede, sí, por favor. ¿Es nuestra museo? Ya no me acuerdo. ¿Es ella? No. Es que puede cambiar. Sí, no. También. Como si hubiera dicho. Salía la. Ahora sí, como.